Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder, ¿verdad? Querer menguar siempre para que Él crezca en nuestras vidas, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Escuchaba esta canción, ¿verdad? Qué importante que sea en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él pueda crecer en nosotros. Que cada día nos podamos, ¿verdad? Parecer más a Él. Si cada día tú y yo nos parecemos más a Él, ¿verdad? Menos nos vamos a parecer a nosotros mismos. Menos vamos a pensar y decidir por nosotros mismos. Y más vamos a poder caminar, ¿verdad? En su perfecta voluntad. Que a eso es lo que ha venido el Señor, a salvarnos, sí. Pero también Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuánto cuesta a veces, verdad? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuán difícil a veces es, verdad? Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Tenemos hermanos nuevos, ¿verdad? Le damos la bienvenida, ¿verdad? El hermano Danielo nos visita en esta tarde. También el hermano Abel, ¿verdad? Nos visita en esta tarde. Sean todos bienvenidos, hermanos. Siéntanse en su casa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos siendo parte de un cuerpo, ¿verdad? Pero la cabeza suprema es el Señor Jesucristo. También le damos la bienvenida, ¿verdad? A la gente que escucha por internet. Sean bendecidos también, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas personas, ¿verdad? Que también viven lejos, quizás en otros países, y no pueden quizás congregarse, pero a través de este medio también, qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos estar, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor. Te invito, hermano, hermana, a abrir la palabra de Dios, o sea, la Biblia, en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4. Te adoramos, Jesús. Esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Puedes buscarlo del Apocalipsis para atrás, quizás te sea más fácil, si hace poquito, ¿verdad? Que estás en conocimiento de la palabra, ¿verdad? Qué lindo que podamos un día más, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Él dice que su palabra es vida y es verdad. Amén. Gloria a Dios. Y dice también que su palabra, ¿verdad? Es más cortante que espada de dos filos, ¿verdad? Así que sabemos que cuando la palabra, ¿verdad? Nos habla, es su palabra, ¿verdad? Y si le somos fieles a su palabra, Él dice que también, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando tenemos a alguien, ¿verdad? Que a pesar de nuestros errores, que a pesar de que muchas veces, ¿verdad? Tengamos dificultades, ¿verdad? Nos caigamos, Él está allí esperando por nosotros. Amén. Dice de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago capítulo 4. Vamos a esperar que se lo va a buscar el hermano. Y hablaba aquí, ¿verdad? ¿De dónde vienen, dice, las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor aquí, ¿verdad? En Santiago capítulo 4 estamos. Gloria a Dios. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sabías que el Espíritu Santo te anhela celosamente? ¿Sabías que tienes un Dios que es celoso? ¿Sabías que tienes un Dios que no comparte la gloria con nadie? ¿Sabías que tienes un Dios que quiere que siempre te dirijas a Él y solo a Él? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Qué está pasando? Mirá lo que sucede en este país. Mirá lo que sucede en aquel. Mirá lo que sucede aquí, ¿verdad? Son preguntas frecuentes que están en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Amén, es así, ¿verdad? Aún conociendo la palabra, muchas veces viene a sacudirnos, ¿verdad? Situaciones que suceden cada instante. Hoy tenemos la comunicación, ¿verdad? Muy sencilla. Hoy tenemos un mundo muy rápido. Hoy las noticias corren, no, las noticias vuelan, no, las noticias son segundo a segundo. En este momento tú te enteras de cosas que pasaron a miles de kilómetros. ¿En cuánto? En segundos, ¿verdad? Entonces hay un mundo, ¿verdad?, que está corriendo rápidamente, ¿verdad? Ya no son los mismos tiempos, no sé si te has dado cuenta. ¿Se han dado cuenta que no son los mismos tiempos? ¿No te parece que hay algo que está sucediendo en el aire? ¿Pareciese como que el tiempo no rindiera como antes? ¿Te sucede esto? Parece que las horas corren. ¿Quién iba a decir que hoy estamos cerca de otro año más? ¿Quién iba a decir, verdad? Y así sucesivamente se va la vida. Y dice en el versículo, en el capítulo 4, en su comienzo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí nos detenemos. ¿De dónde vienen? Ya tenemos una respuesta aquí. No vienen de la culpa del vecino. No vienen como dijo en el jardín del Edén, cuando Dios viene a preguntarte, ¿qué le dirás tú? Cuando la palabra de Él te advierte día a día, cuando la palabra de Él es clara, cuando la palabra habla, habla de lo suyo, como dijo el Señor Jesús. Y aquí dice: las cuales combaten en vuestros miembros, ¿no es de vuestras pasiones? Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y un poquito más atrás, si tú después quieres leerlo, te vas, anótalo en Santiago 1. Anótalo, si tú te vas un poquito más atrás en Santiago 1, habla más claro de tus pasiones, habla de tu concupiscencia. Y en Santiago 1 dice que la concupiscencia, sos atraído y seducido. Y una vez que sos atraído y seducido, la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, por consiguiente, da a luz la muerte. Pero antes dice: porque de vuestras concupiscencias. No hay nadie que venga a hacerte obligar a hacer tal acto. Es tu concupiscencia. Son estas mismas pasiones que menciona aquí, tres capítulos más adelante. La que te lleva muchas veces a la ira, la que te lleva muchas veces a tomar una mala decisión, la que te lleva muchas veces a hacer cosas que tú no quieres. Pero ¿qué sucede cuando yo no entiendo? Debo de tener un razonamiento, debo ser honesto conmigo. Debo de entender que lo que hice no fue impulsado más que por mis propios deseos. Sí hay un tentador. ¿Cuántos saben que hay un tentador? ¿Cuántos saben que hay un enemigo de las almas? Pero ese enemigo de las almas no tiene la potestad de tocarte, de matarte, perdón. Y tiene la potestad de tocarte siempre y cuando tu Padre Celestial, este hermoso Dios, se lo permite. Entonces hoy, uno de los puntos que tenemos que tomar son tus pasiones, mis pasiones. ¿Cómo manejo mi interior? ¿Cómo gobierno? ¿Qué gobierno tengo sobre mis pensamientos, mis actitudes? ¿Cómo resuelvo situaciones que vienen en el diario vivir? ¿Qué es lo que hago? Y dice claramente: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una lucha, hermano, constante en nosotros mismos. A veces hablan del diablo o hablamos del diablo, pero ¿saben cuál es tu peor enemigo? Tu peor enemigo eres tú mismo. Tu peor enemigo eres tú misma. Hay cosas que el enemigo no puede hacer más que tentarte. Pero hay cosas que vienen de tu propia concupiscencia. Hay cosas que vienen de tus pasiones, de tus deseos, del viejo hombre. Pero según la palabra concupiscencia, significa deseos pecaminosos latentes que están en el nuevo hombre. O sea que en un momento fui, como dice, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero la concupiscencia la tenemos de continuo en nuestras vidas. Vienen pensamientos, vienen deseos, ¿verdad? A batallar en nuestra mente. Hay momentos que hay alguien que te dice, o sientes, te ha pasado de sentir hacer algo, ay, quiero hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero resulta que muchas veces es tu propia concupiscencia, son tus deseos. Y batallan, dice, contra el alma, ¿verdad? Y qué tremendo, porque es el alma. No batallan, ¿verdad?, contra tu oreja. No batallan contra tus cabellos, no batallan contra tus ojos, batallan contra tu alma, batallan contra todo lo que se llama tu Dios. Batallan contra aquel que dio la vida, el que vino a salvar tu alma y tus deseos, contra quien batallan muchas veces. Por eso qué importante que tomamos en esta noche, ¿verdad?, el razonamiento, el entendimiento de que hay cosas y hay actitudes que debo de poner en alto. que debo de decir basta ya. Y algo más importante, el Señor quiere la gloria para Él. Él no la comparte con nadie. Él no quiere amistades raras, Él quiere amistades sinceras. Él vino a ofrecerte una amistad pura, una amistad que en la cruz del Calvario pagó un precio de sangre por tu vida y por mi vida. Pero de la misma manera Él te demanda esa misma amistad. ¿Cómo está tu amistad en este día? ¿Cómo está tu amistad con tu Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Padre Celestial? Él dio su vida, todo lo que tenía, lo entregó por ti. ¿Cuánto tiempo dedicas hoy a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario por ti? Dice el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces, verdad, anhelamos cosas que no están dentro del corazón de Dios? ¿Cuántas veces aún vemos personas, verdad, hacer lo imposible, endeudarse, verdad, dejar familias sin trabajo muchas veces por la codicia? Y aquí no es el diablo, es la codicia, es la concupiscencia, son los malos deseos que vienen a nuestra vida. Muchas veces vemos algo y queremos también nosotros, ¿verdad? Conociendo la palabra, conociendo la escritura, vemos algo y lo queremos, y lo queremos, y lo anhelamos, y vamos por eso, y voy a hacer lo imposible. ¿Conoces a alguien que ha hecho lo imposible a veces por tener algo tan pequeño? Pero voy más lejos, ¿conoces a ese alguien que hizo lo imposible y que logró tener eso, y que después lo dos o tres días no valía nada? Parece como cuando tenemos un bebito. ¿Vieron que los niños, tú le compras un regalo? ¿Y qué hacen los niños? Lo tocan un ratito. Quizás cuánto te costó a ti, ¿verdad?, comprar ese regalo. ¿Cuánto tuviste que hacer para traerle ese regalo? Sin embargo, los niños, ¿qué hacen? Lo tocan un ratito y después lo tiran. Lo menosprecian, pareciese, ¿verdad? Sin embargo, le traes una caja de cartón, una bolsita, y ellos son felices, ¿verdad? Y tú no lo entiendes. Imagínate a aquel que dio la vida en la cruz de Calvario por ti, que hizo un sacrificio, y tú vienes un ratito y le das ese gracias, Señor. Te alabo y voy a hacer lo que tú quieras. Hoy voy a hacer lo que tú quieras, Señor. Me entrego a ti, te voy a dar mi vida. ¿A dónde están, Señor? Iré y pelearé contigo. Y al ratito estás como ese bebito. Ya no te satisface ese juguete. Ya no te satisface la palabra. Ya no te satisface estar delante de la presencia del Señor. Hay cosas en el mundo que te atraen, hay cosas en el mundo que quizás tú no quieras, pero esos deseos tomaron una fortaleza en tu interior y son más fuertes. Y sin darte cuenta, pasas a tomar la decisión que tomó Lot cuando le dijo a Abraham: mira todo lo que tienes delante, elige, mire qué lindas praderas, ahí las tienes. Y él dice que eligió lo mejor a su vista. ¿Qué es lo que estás eligiendo mejor para ti hoy que a tu vista es bueno y agradable? Esas praderas que Lot eligió lo terminaron llevando hacia Sodoma y Gomorra. Lo terminaron llevando hacia su propia muerte. Porque ante sus ojos, ante su parecer, ante su instinto humano, él creyó que eran tierras buenas, pero eran peligrosas. ¿Cuáles son las tierras que tú estás mirando hoy? ¿Cuáles son esas praderas? ¿Qué es lo que a tus ojos hoy parece que es agradable? ¿Cuánta amistad hoy quieres tener o tienes con el Señor? Porque aquí dice en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y esto es tremendo lo que dice aquí, hermano. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y si lo cambiamos ahora y nos queremos hacer amigos de Dios, ¿qué sucede en nuestra vida? El mundo se convierte en un enemigo tuyo. Voy un poquito para dentro de nuestros hogares, nuestra propia familia muchas veces se va a volcar contra ti. Hombres, mujeres que antes te hablaban de una manera van a comenzar a hablarte de otra manera por causa de la palabra del Señor. Pero Él, a pesar de eso, quiere ver tu fortaleza, quiere ver tu integridad, quiere ver hasta dónde eres capaz de llegar para tener una amistad con Dios. Muchas veces cuando, en mi caso, conocí a mi esposa, esforzaba muchas veces por agradarle. Me esforzaba por llegar, ¿verdad? Y hacía cosas para que ella le gustase. No sé si tú lo has hecho con un hijo, con un hermano. Cuando tienes una amistad, no sucede eso en las amistades. Tú buscas la manera de agradar al otro. Tú buscas la manera de satisfacer al otro de alguna manera. Tú das todo con tal de recibir una sonrisa de la otra parte. ¿Es así? Amén. De la misma manera es con Dios. Él ya dio todo por ti, pero Él busca tu amistad. Él busca tu amistad. Ahora imagínate tú que lograste tener una amistad por un tiempo con una persona. Lograste afectar a esa persona. Lograste conocer intimidades de esa persona. Pero resulta que un día vas a visitarla y está con otra persona. ¿Te alegrarías? ¿Te sentirías bien? ¿Verdad que no? Esto sucede con Dios. Él dio su vida. Por un tiempo le conociste, por un tiempo intimaste, por un tiempo viste, pero por un tiempo dijiste, ahora tengo otra amistad. Es que quiero experimentar cosas nuevas. Y resulta que la amistad que hoy tienes, que es el mundo, se constituye en tu peor enemigo. Porque el más bueno que estaba a tu favor era Dios, pasa a ser segundo. Y Dios no quiere ser segundo en ningún corazón. Dios quiere ocupar siempre el primer lugar de tu corazón. Dios quiere llevarte a límites que solo tú y Él sepan. Dios quiere probarte a manera como probó quizás Abraham. Y lo llevó al límite de decirle sacrificar a tu hijo. ¿Verdad? O límites como José, ¿verdad? Que lo llevó a un desierto, que lo llevó a ser vendido por sus propios hermanos. Lo tiraron en una fosa, ¿verdad? Luego fue vendido en Egipto, no hizo nada y fue preso. Y tuvo que pagar cosas. Pero si lo miras desde otro punto de vista, había un propósito de Dios en José. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Yo no sé cómo está tu interior hoy. ¿Qué o cuán revolucionado está con Dios o con el mundo? Pero qué lindo día para reflexionar, qué lindo día para recapacitar, qué lindo día para decir y proponerte, Señor, ¿qué amistad puede haber mejor que la tuya? ¿Qué consejo puede haber mejor que el tuyo? ¿Qué programa televisivo puede ser, Señor, o afectar mi vida más que tu palabra? ¿Qué tiempo puedo, Señor, hacer para mí que sea mejor que el intimar contigo, que el dialogar contigo? ¿Cuántas veces vemos personas horas en los psicólogos pagando una suma importante de dinero? También vemos personas que quizás no tengan la condición económica y tienen que esperar horas también. Y esperan horas para escuchar un consejo de alguien que ni los conoce, de alguien que tampoco le interesa saber mucho de las vidas de estas personas. Sin embargo, allí están, tratando de tener una amistad con el mundo, buscando una solución rápida y espontánea en el mundo, cuando tienen a alguien que los está esperando con los brazos abiertos, cuando tienen a alguien que tiene el mejor consejo, cuando tienen a alguien que es el Hijo de Dios. Como dijo ese ciego, ten misericordia de mí, hijo de David, cállate, que va. No, no me calla nadie. Quiero un milagro. ¿Quieres? Le dijo al leproso, sí quiero. Siempre quiere el Señor, pero ¿cuánto cuesta muchas veces venir a sus pies? ¿Cuánto cuesta, verdad? Ser íntegros delante del Señor. ¿Cuánto cuesta reconocer que lo necesitamos? ¿Cuánto nos cuesta aceptar nuestras miserias humanas? ¿Cuánto nos cuesta aceptar y reconocer que el error está en mí? Señor, es que es mi culpa, Señor. Pero muchas veces primero vamos al que ofendimos, pero no vamos al que nos creó. No vamos al que conoce todo nuestro interior, no vamos. Muchas veces barremos y hacemos así, para abajo. No me vio nadie. Y nos olvidamos de que hay un Creador que conoce las más íntimas de mis pensamientos. Antes de que pienses, Él ya sabe lo que vas a decir. Pero a veces, ¿te ha pasado de que te olvidas? Somos humanos, ¿eh? ¿Y cuántas veces así, sucesivamente en el día, hacemos pasar a Dios en segundo plano? ¿Cuántas veces vamos corriendo a buscar un crédito? ¿Cuántas veces vamos a pedir en un lado, necesito esto, necesito lo otro? Y no vamos a nuestro Padre, a nuestro proveedor, al que nos dice que le pidas y Él te dará. Al que dice que te quedes tranquilo. Que tu descendencia no va a mendigar pan, no vas a mendigar nada, te dice el Señor. pero rápidamente salimos buscando en el mundo, siempre en la amistad con el mundo, siempre buscando en el mundo. Cuando tengo un proveedor, cuando tengo un amigo, cuando tengo un poderoso de mi lado. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Y también te hablo a ti que estás escuchando por internet. Te hablo a ti que quizás estás no sé dónde. Dios quiere tu amistad en este día. Dios quiere un amigo para conversar. Dios quiere un amigo para intimar. Dios quiere un amigo fiel. Dios está buscando personas fieles en este tiempo. Dios está buscando personas íntegras en este tiempo. Dios está buscando personas que no callen. Cuando tengan que hablar de su palabra, que hablen con certeza, con seguridad. Aún su palabra dice que cuando no te preocupes por lo que vayas a decir, porque Él te va a poner sus palabras en su boca, en tu boca. Así que no nos preocupemos de lo que tengamos que decir. Preocupémonos más bien de buscar tener una relación de amistad con Dios, de ser más amigos hoy de Dios que del mundo. Si pusiéramos una regla ahora, humanamente, y aquí tiene el 1 y aquí tiene el 10, y esto es entre yo y Dios. Señor, ¿cómo está mi regla hoy delante de ti? Si la regla equipara que de aquí para aquí, hasta el 5, estoy con el mundo y de aquí para aquí estoy contigo, ¿cuánto marca esa regla íntima, Señor? Y el Señor sabe, ¿cuánto marca tu regla íntima hoy para con Dios? ¿Cómo es tu amistad hoy? ¿Tienes más amistad con Dios? ¿Tienes más amistad con el mundo? Versículo 6, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay un Espíritu Santo que mora en tu vida. Si tú un día recibiste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo, si tú lo recibiste de todo tu corazón y te arrepentiste, el Espíritu Santo mora en tu vida. Pero Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en tu vida, vino para ocupar el primer lugar. El Espíritu Santo no quiere ser segundo. El Espíritu Santo no quiere ser tercero. El Espíritu Santo no quiere ser cuarto. El Espíritu Santo quiere ser el primero. Quiere ser el primero en escucharte. Quiere ser el último en escucharte. Quiere estar siempre sabiendo de qué necesidades tienes. El Espíritu Santo es tu amigo. ¿Para qué buscas en el mundo una amistad? Si te enemista contra el mejor amigo que ya tienes, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu consolador. Porque anda buscando en el mundo consuelo cuando tienes al más grande, al que te puede consolar. El Espíritu Santo es tu ayudador, porque anda buscando y pidiendo ayuda fuera de la casa de tu padre, cuando tu padre es tu proveedor. Porque anda buscando amistad cuando tu padre es tu amigo. Porque anda buscando un consejo cuando tienes el mejor consejero delante de ti. Te adoramos, Jesús. Pero Él da mayor gracia, dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué lindo día, ¿verdad? Para que hallemos gracia en presencia del Espíritu Santo. Qué lindo día para que podamos volcarnos completamente a nuestro Creador. Qué lindo día para decirle, Señor, aquí estoy. Quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo. Quiero conocerte más, Señor. Solamente conoces a las personas después de un determinado tiempo y hasta un límite, porque tú y yo tenemos un límite. No te olvides que somos humanos. No te olvides de que hasta un punto podemos ir, pero Dios va más allá porque es omnipotente. Dios va más allá porque es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Qué lindo para que en este día podamos ir más allá con Él. Para que en este día le podamos decir, Señor, realmente quiero tener una amistad contigo, Señor. ¿Qué es lo que hoy te está deteniendo? ¿Qué es lo que hoy es un obstáculo en tu vida para poder vivir una plena vida tomado y tomada de la mano de Cristo? ¿Qué es lo que hoy no quieres soltar? ¿Qué es lo que te cuesta en tu interior realmente deshacerte? Y hay algo que es esencial: reconocer por nosotros primero. No miremos para el costado, porque a Dios, dice que Dios no puede ser burlado. Hay que mirar para nosotros mismos. Hoy es un día para que mires dentro de tu corazón, para que examines tu corazón. Señor, ¿qué es lo que tengo que quitar de aquí? El domingo el hermano compartía, ¿verdad? Piedras exteriores y piedras interiores. Y él decía que había piedras dentro de nuestro interior que muchas veces suelen ser molestas. Vamos a la medicina. Cuando hay piedras en la vesícula, ¿qué sucede? ¿Nos quedamos contentos? ¿Verdad que hasta que nos saquemos esas piedritas, ¿verdad?, tan molestas, seguimos con problemas? Bueno, de la misma manera, esas piedritas, haced de cuenta que son problemas, situaciones que hubieron en tu vida, que quizás están. Pueden ser situaciones de años, pero la palabra de Dios dice que cuando tú vienes a Cristo, lo pasado es pasado, Él no se acuerda. Pero muchas veces el ser humano está recordándose a sí mismo los pecados, cuando Dios dice su palabra que los arrojó al fondo del mar. Pero el ser humano, en su condición humana, en su concupiscencia, en los deseos, como dice aquí, que batalla con nuestra alma. Ah, pero mirá lo que dice. Yo no creo que Dios me ame. Dios te ama. Es que yo no creo que pueda predicar la palabra. Es que eres un escogido y una escogida de Dios, dice la Biblia. El Señor te predestinó desde antes de la fundación del mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Fuiste creado y creada para hacer la voluntad de Dios. Pero Él te dejó un libre albedrío, como se lo dejó a Adán y como se lo dejó a Eva. Ellos decidieron comer del fruto, pero tú tienes hoy la posibilidad de decidir no comer del fruto. Yo no voy a comer del fruto del mundo, Señor, porque tu palabra dice esto. Y yo no quiero perder tu amistad. Y si voy a sacrificarme, Señor, me lo voy a volcar para ti. Voy a volcar a tu favor, Señor, mis decisiones. Porque si yo vuelco mis decisiones a tu favor, de cierto que voy a caminar seguro. De cierto dice que te acostarás y dormirás. Porque el Señor es tu pastor y... El Señor es tu pastor. Nada me faltará. Y si el Señor es mi pastor, el Señor es mi amigo, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi esposo, el Señor es mi esposa, el Señor es mi amigo, el Señor es mi vecino, el Señor es mi médico, ¿eh? El Señor es mi abogado, dice, abogado tenemos para con nosotros. A Jesucristo, Él justo. Y Él es siempre justo, hermano. Pero no te olvides que Él es tan justo que va a tener que medir actitudes y acciones que deparan de nuestra vida. Va a tener que medir y acciones que deparan de nuestra propia concupiscencia. Por esto, qué lindo que hoy podamos tomar, ¿verdad?, decisiones interiores. Solo sé qué es lo que tú vas a hacer. Dios ya lo sabe, pero muchas veces espera por tu decisión. Sabías que Dios todo lo sabe, pero depende de ti. Dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién me tengo que someter primero? Pero ¿cuántas veces escuchamos este versículo al revés? Resistir al diablo, que él huirá, hermano. Resistilo, pero seguí en el mundo, ¿eh? Resistilo en el mundo, que está todo bien. No, resistir al diablo no. Sométete. Sométete a Dios. Sométete a su voluntad. Es que no puedo. En Cristo todo lo puedes. Es que es imposible. ¿Dónde está? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo. No en tus deseos. No en tu concupiscencia. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que es muy fuerte lo que tengo. Si te contara, repetilo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vengo, el Señor me fortalece. Señor, te pido perdón, me arrepiento, me fortalece. Estoy delante de tu presencia, no sé ni qué decirte, pero yo sé que tú te me estás escuchando. Perdóname esta falta. Te perdoné, pero quiero tu amistad y te voy a seguir perdonando. ¿Y cuántas veces le dijo Pedro, Señor, hemos de perdonarlo? Y si es necesario, hasta 70 veces 7. Pero qué lindo que no lleguemos, ¿verdad?, hasta 70 y no pasemos a las 70. Qué lindo delante del Señor que sean pocas las veces que tengamos que acudir diariamente, una vez que entremos en conocimiento de su palabra. Una vez que tú conoces que hay cosas que muchas veces provienen de ti, es tiempo de cortarlas. Es tiempo de arrancarlas de raíz y de sacarlas de tu vida. Si hay actitudes que antes creías que eran provocadas por alguien, hoy sabes que tú tienes el control. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de autoridad y de dominio ajeno. Tienes un dominio propio sobre tu vida. Tú quieres decidir hoy a quién sirves. Tú tienes la potestad de decidir y nadie te va a obligar. Yo voy a servir a Dios. Yo te voy a agradar, Señor, aún cuando nadie me vea. Voy a querer agradarte. Porque es lindo agradarlo en público, pero es más lindo agradarlo en privado. ¿Saben por qué? Porque Él dice que si tú entras a tu aposento, si entras a tu cuarto, y si no tienes tu cuarto, entras a tu baño. Y si no tienes un baño, afuera. Y oras en lo secreto. Él te va a recompensar en público. ¿Quién te recompensa en público? El Señor. ¿Pero dónde? En lo secreto. ¿Y qué es lo secreto? ¿Qué vas a hacer tú si tienes algo para contarle privado a alguien? Te paras en una plaza y dices, para que todos escuchen, Él también quiere intimidar contigo. Él quiere conocerte, Él quiere saber tus problemas. Él quiere escuchar muchas veces de nosotros. Señor, necesito esto. Pedís y pedís mal, dice. Pedís y pedís mal porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces pedimos mal, verdad? ¿Cuántas veces queremos saciar, verdad, nuestra carne? Y las cosas no vienen y luego le echamos la culpa a Dios. Es que yo puse, Señor, algo para ti. Y el Señor no te pidió nada. El Señor lo que quería de ti, tú nunca lo entendiste. Él quería tu corazón. Él quería que tu actitud fuera la que no tenía que ser en tu trabajo, en tu hogar, con tus hijos, en la escuela, en el liceo, con tus hermanos. Pero luego queremos justificar la mala decisión que tomamos y las malas decisiones traen consecuencias. Adán salió corriendo en el jardín del Edén y él creyó que estaba todo bien. Pero hubo una voz que le dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy el Señor te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Comiste del árbol del cual te dije que no comieras? No, Señor. Fue ella. ¿Tú comiste del árbol? No, fue la serpiente. Y la serpiente no tenía otro. Y así muchas veces en nuestra vida, hermano, hermana, debemos de reconocer que nuestras acciones traen consecuencias. Y hay consecuencias que hoy vivimos o padecemos. Y es no por culpa del vecino ni por culpa del enemigo, sino por malas decisiones que tomamos en un momento de nuestra vida y que hoy dieron fruto. El fruto está en la decisión que tú tomas. Y luego es visible. Dice el 7, ¿a quién me tengo que someter para resistir al diablo primero? ¿Quieres resistir al enemigo? ¿Quieres resistir esos pensamientos que batallan contra tu alma? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se va a ir de tu vida, dice. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren que no le habla a la gente que no conoce. Este pasaje es para nosotros. Debemos de recibirlo nosotros. Cada uno de nosotros y yo, en primer lugar, debo de recibirlo y deberé de examinar mi corazón, porque cuando Dios habla, no habla para ti. Habla primero para mí. Hay lugares que te enseñan al revés, ¿verdad? Que te hablan para ti. Pero no es para ti, es para todos la palabra de Dios. Y el primero que tiene que examinar su corazón soy yo. Porque te voy a contar algo. La salvación es personal. No vas a tener argumento, no vas a tener fundamento válido cuando estés delante en presencia del Rey de Reyes y te diga, ¿has sido fiel? ¿Qué te gustaría escuchar de los labios de del mismo Jesús? Imagínate, cuando hoy estaba esa alabanza que decía esa adoración y arrojan corona delante de Él. Imagínate ese poderío, imagínate esa gloria, imagínate esa santidad. Y tú parado, parada allí, siervo bueno y fiel. Fuiste poco en lo fiel, ahora te voy a poner sobre mucho. Porque cuando el mundo disfrutaba de sus placeres, del carnaval, cuando disfrutaban del fútbol, cuando disfrutaba del verano, cuando disfrutaba de las domas, cuando disfrutaba del Parque Rubén, cuando disfrutaban de esto, tú fuiste fiel en lo poco. Yo te estaba mirando. Tú eras amigo y eres amigo mío, eres amiga mía. Tú siempre me venías a buscar y decidiste. Arriesgaste tu carne, sí. Te dolió. Pero elegiste estar conmigo. Y ahora yo te voy a poner por sobre todo. Tomá tu corona, te la ganaste en servicio a tu rey. Qué lindo, ¿verdad? Pero qué triste también, porque está la otra. Hay dos opciones. Hay un infiel, hay un cielo y hay un infierno. Sal de aquí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Es que el mundo me arrastró, Señor. Es que yo no quería, pero hubo algo que me venían a buscar. Y cuando no era uno, era el otro. Tú sabías el camino. La salvación es personal. Estarán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama. Qué lindo que cuando el Señor venga, si viene, y miren que viene pronto, Cristo viene pronto. Qué lindo que nos encuentre con nuestras ropas blancas, ¿verdad? Qué lindo que nos encuentre preocupándonos más por su palabra, por sus cosas, que por lo que el mundo está haciendo. Y dice el versículo 9, el versículo final: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lo repito: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y ahora te lo voy a traducir a una versión más sencilla para que escuches lo que quiere decir esto. Y quiere decir algo tan sencillo como esto: pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Para que Dios vea mi arrepentimiento. Lo leemos de vuelta en la versión Reina Valera. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vamos más sencillo, vamos más a lo criollo. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea nuestro arrepentimiento. Y en otra versión dice: para que reconozcamos nuestras miserias. No son los de la de afuera, no son las del vecino, son las nuestras. Señor, reconozco que soy un pecador y que tú me limpiaste con tu sangre. Y dice el último: humillaos delante del Señor y Él te va a exaltar. Si tú te humillas delante de Dios, Él te va a exaltar. Es tiempo, hermano, hermana, de ponernos firmes con las cosas de Dios. Es tiempo de mirar hacia otros horizontes. Es tiempo de desprendernos de cosas del mundo que, primero, no agradan a Dios. Segundo, la palabra me dice que me convierto en un enemigo de Dios, y yo no quiero ser un enemigo de Dios, Señor. Yo te quiero a mi favor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, pero pareciese que el mundo muchas veces es mayor y minimiza a Dios. El mundo, en cada actitud que tú tomas, en cada decisión, tú minimizas a Dios, y Dios no quiere ser minimizado. Dios quiere estar en la pantalla siempre en grande, porque Él es grande, Él es tu creador. Y hoy te aliento para que nos podamos humillar todos juntos delante de la presencia de Dios, para que mientras adoremos al Señor recapacites y yo recapacite en mi interior. Señor, te he prestado tiempo, más a ti que al mundo en este tiempo, Señor. ¿Qué es lo que tú me estás demandando en este día, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar hoy, Señor, para ti? Hoy es un tiempo de decisiones, pero de determinaciones. Como dice en el libro de Job: determinarás una cosa y esta te será firme. Señor, yo a partir de hoy esto no lo hago más. Entiendo de que no hay a quien pueda culpar, Señor. Hoy soy consciente de mis actos y de mis decisiones. Hoy, cuando salga de este lugar, Señor, Mi alma está en juego. Y yo no quiero jugar a la ruleta rusa con mi alma, Señor. Yo no quiero, porque en cualquier momento, si hay algo que más abajo aquí lo dice. Santiago 4:13, miren lo que dice. Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hoy voy a hacer esto y mañana voy a hacer lo otro y ya tengo planificado el año, ¿eh? En enero me voy a Punta del Este, me voy a hacer unos pesitos acá y en febrero acá y cuando venga el invierno traigo un poquito de acá de leña y hago esto y hago lo otro, ¿eh? 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un tiempo y desaparece rápidamente. Y luego se desvanece, dice. No sabes lo que va a pasar mañana. Pero sí estás aquí delante de la presencia de tu Rey, de tu Sanador, de tu Restaurador. Ni a mí ni a Él le importa lo que tú hiciste. Pero a Él le importa y le preocupa mucho lo que vas a hacer de aquí en adelante. Porque Él dio tu vida. Él dio su vida por ti. No te preocupes por lo que hiciste. Si tú viniste hoy aquí y estás en presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados y de perdonar mis pecados. El hombre no te puede perdonar nada, porque el hombre ciertamente no es nada, dice que es carne. Es como un trapo de inmundicia. Lo dice la palabra de Dios y dice que no somos nada. Debemos de reconocer hoy que si fallamos, le fallamos a Él. Y si lo que hacemos, lo hacemos por Él. Y debemos de reconocer que hay miserias, que hay concupiscencias, que hay deseos que muchas veces no provienen del Señor, sino de nuestra naturaleza. Que hoy sea un día para reflexionar, que hoy sea un día en el cual recapacitemos todos juntos. Y nadie más que Dios sabe tu corazón, pero hoy lo que Él te pide es, Él quiere una amistad contigo. Él quiere que te constituyas en amigo y amiga de Dios. Eso es lo que Él te pide hoy. Quiero ser tu amigo. Fulano, yo quiero ser tu amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Estoy aquí. ¿Quieres ser mi amiga? No me niegues más. No busques afuera lo que no vas a encontrar. No busques saciar esos vacíos de tu alma, de tu interior. No busques constantemente saciar esa sed que nadie te puede dar hacia afuera. El único que tiene agua y agua de vida eterna es el Señor Jesús. El único que puede transformar una vida es el Señor Jesús. El único que puede cambiar un corazón es el Señor Jesús. El único que puede resucitar aún después de la muerte es el Señor Jesús. No hay otro. No hay otro. Si quieres decidir hoy buscar a alguien y seguir a alguien que realmente puede ser tu amigo, el verdadero amigo fiel, ese que no encontraste nunca en relaciones, en bebidas, en vicios, ese hoy se presenta aquí gratuitamente, como dice su palabra, porque el Evangelio es un Evangelio gratuito. Y te dice, yo estoy dispuesto, a ti que estás escuchando también, por la radio, el Señor te dice, estás dispuesto, estás dispuesta, quiero ser tu amigo. Que hoy sea un día en el cual puedas menguar para que yo crezca en tu vida. Así que hoy, Señor, quiero realmente ofrecerte, Señor, mi amistad. ¿Cuántos quieren ofrecer la amistad, Señor? Que el Señor te ministre. Que el Señor te ministre en esta noche. Quiero más de ti. Es con Él. Te damos gracias, Señor. De habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú.